Gimnasia verbal. Preguntas indirectas. Annie, how's it going? Fine, thanks. Good stuff. ¿Y tú? And what about you? And what about you? And what about you? I'm fine too. So let's get straight to it. We're going to look at indirect questions today, which is something that Spaniards often get wrong when speaking English. For example, do you know what time it is? Here we have a direct question. Do you know? And an indirect question, what time it is. Many Spaniards would say, do you know what time is it? Which is incorrect, okay? Because in the indirect part of this question, we need to observe the following order. Sujeto, verbo, subject, verb, siempre. Okay. ¿Vale? What time it is. We're going to look at a load of exercises now with indirect questions, okay? Within the context of a direct question. Do you know if? ¿Vale? Okay. Lo que va a partir de do you know? Do you know if? Do you know what? Do you know where? Siempre va a ser indirecto, con lo cual siempre tenemos que poner o anteponer el sujeto al verbo. De acuerdo. Y no al revés, ¿vale? Muy bien. ¿Sabes si hay un banco cerca de aquí? Sería, do you know if there is a bank near here? There, sujeto, is verbo. De ¿vale? acuerdo. Siguiente. ¿Sabes si mucha gente fue a la reunión? Do you know if many people went to the meeting? Muy bien. People, sujeto, went, verbo. ¿Ok? Muy bien. ¿Sabes si Pablo va a estar ahí? Do you know if Pablo is going to be there? Muy bien. Do you know if Pablo is going to be there? ¿Sabes si tenemos suficiente dinero? Do you know if we have enough money? Good. Do you know if we have enough money? ¿Sabes si tengo el trabajo? Do you know if I have the job? Do you know if I have the job? ¿Sabes si podemos ganar? Do you know if we can win? Do you know if we can win? Good. Ahora vamos a complicarlo un poquito mirando esta vez. Do you know where? ¿Sabes dónde está Manchester? Do you know where is Manchester? Como, where is Manchester? Do you know where Manchester is? Sujeto, verbo. Do you know where Manchester is? No estamos preguntando dónde está Manchester, sino si sabes. Okay. Sí o no, okay? Do you know where Manchester is? ¿Sabes dónde están Juan y María? Do you know where are... No. Do you know where John and Maria are? Sujeto, John and Maria. Verbo, are. Okay, es indirecto esta parte de la pregunta. Okay, do you know where Juan and Maria are? Good. ¿Sabes dónde están las cuentas? Do you know where the accounts are? Muy bien. The account, sujeto, are. Verbo. ¿Sabes dónde están mis llaves? Do you know where my keys are? Do you know where my keys are? ¿Sabes dónde va a ser el concierto? Do you know where the concert is going to be? Muy bien. ¿Sabes dónde estaba el informe? Do you know where the report was? Ahora vamos a cambiar de pregunta. Do you know what esta vez? ¿Sabes qué? ¿Vale? ¿Sabes qué es? Do you know what it is? Muy bien. Do you know what it is? It, sujeto, is, verbo. Muy bien. Y nunca decimos, do you know what is it? ¡Jamás! ¿Está claro? De acuerdo. Vale. ¿Sabes qué son? Do you know what they are? Muy bien. ¿Sabes qué hora es? Do you know what time it is? ¿Sabes de qué color son? Do you know what color? Cala. Se pone cala. Cala. No they color. Are? Color. Muy bien. Do you know what color they are? ¿Sabes de qué nacionalidad era él? Do you know what nationality he was? He was. Y nunca, do you know what nationality was he? Okay. ¿Vale? Sujeto, verbo, he was. Muy bien. ¿Sabes cuál va a ser el título? Do you know what the title is going to be? Good. Ahora con do you know who. ¿Sabes quién es él? Do you know who he is? He is. Muy bien. Sujeto, verbo. Do you know who he is? Y nunca, do you know who is he? Okay. Vale, muy bien. ¿Sabes quiénes son? Do you know who they are? Good. ¿Sabes quién lo hizo? Do you know who did it? Do you know who did it? Good. ¿Sabes quién es el cliente? Do you know who the client is? Good. ¿Sabes quiénes son nuestros clientes? Do you know who the clients are? Nuestros clientes. Our clients. Our clients. Okay. ¿Sabes quién era Bach? Do you know who Bach was? Good. Ahora cambiamos otra vez. Do you know why? Pero lo que sigue, lo que aparece a partir de do you know why, siempre va a ser indirecto. ¿Vale? Con lo cual, observamos siempre la misma regla. Sujeto, verbo. De acuerdo. ¿Vale? ¿Sabes por qué estamos aquí? Do you know why we are here? Good. ¿Sabes por qué dije eso? Do you know why I said that? ¿Sabes por qué Pedro se marchó? Do you know why Peter left? Good. Peter, sujeto, left, verbo. Muy bien. ¿Sabes por qué no fui? Do you know why I didn't go? ¿Sabes por qué fueron a América? Do you know why they went to America? ¿Sabes por qué lo hiciste? Do you know why you did it? Cambiamos de nuevo. Do you know which? ¿Vale? ¿Sabes qué? ¿O sabes cuál? ¿Sabes qué coche van a llevar? Do you know which car they are going to take? Good. ¿Sabes en qué dirección fueron? Do you know which way they went? ¿Sabes cuál van a elegir? Do you know which one they are going to choose? Cambiamos. ¿Sabes qué obra van a tocar? Do you know which work they're going to play? ¿Sabes cuál compró él? Do you know which one he bought? ¿Sabes en qué habitación están? Do you know which room they're in? Ahora con do you know how? ¿Sabes cuánto mide él? Do you know how tall he is? He, sujeto, is, verbo. De acuerdo. ¿Sabes cuánto cuesta? Do you know how much it costs? ¿Sabes qué lejos está? Do you know how far it is? ¿Sabes cuántos hay? Do you know how many there are? ¿Sabes con qué frecuencia vienen? Do you know how often they come? ¿Sabes cuánto tiempo tenemos? Do you know how much time we have? ¿Sabes cuánto costó? Do you know how much it cost? ¿Sabes cuánta gente había allí? Do you know how many people there were?